Dime por qué le tiras piedras a la luna. Tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo, mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvidas tan siquiera un poco. Aventura.